Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Bueno, antes de empezar quisiera dar el pésame a mis queridos amigos Arturo y Gonzalo, que bueno, que se les fue el padre hace un poquitín. Y nada, desde aquí pues me han sentido, bueno, ya sabes, lo que os dije aquel día y nada, bueno, para adelante. Y ya sabéis que esta es una gran familia que es Radio Crash. Bueno, hoy vamos a ir a atacar los años 70 y va a ser casi todo, hoy vamos a hacerlo en inglés. Vamos a empezar con, bueno, un tipo que, bueno, cuando veáis la carátula que voy a poner de este single, único single de Bill Kays, que no sé realmente quién es, no encontré nada de él. Solo sé que este single es del año 1977, que se publicó en Alemania por Belafon. Y pues solamente es esto. Voy a poner esta canción y cuando haga la presentación que siempre hago en el blog de Radio Crash, ya sabéis que, bueno, que los programas los cuelgo en podcast y en el blog para que lo podáis ver perfectamente, voy a poner la carátula de este personaje, ya veréis, que es simpático. Bueno, al principio del programa vamos a atacar mucho glam rock, ¿eh? Ya os aviso así de mano. Yo tenía ganas de estar aquí con todos vosotros, que llevaba 3 semanas sin hacer bacanal por culpa del trabajo. Ya sabéis que, bueno, me dedico a lo que me dedico, a la hostelería, y a veces no puedo estar aquí con todos vosotros, que es de lo mejor que hago en la semana. Bueno, os pongo yo mismo Bill Kays, You Go Now, del año 1977. ¡Venga para allá! Año 1977, nos vamos a ir al año 1974 con un grupo que solo tiene esta canción que se llama Slow Rock. Bueno, pues este es un grupo que solamente tiene un single y lo ha puesto en instrumental. Se llama K.W. Winston, del año 1974, como os decía anteriormente, y no encontré absolutamente nada de ellos. Bueno, voy a poner la canción a ver qué os parece, de Ariola, y vamos para allá. creo que este slow rock está más que bien, ¿no? Que es bastante molón, como suele decirse. Vamos a ponernos un poquitín más pop con un grupo, con un artista que se llama Mickey Anthony, que va del año 1968 al año 1985, y que, bueno, en aquella época sacó 3 LPs. Voy a poner una canción que de cara de mujer, pues se llama Hey Susan, del año 1974, lo pongo ya mismo, a ver qué os parece, ¿eh? Walked into a bar where a lady came up dressed as a cowboy, and dancing like a snake she unzipped the guns and made me feel bad, boy. Wake up, shake up, tell her that I ain't got the time. Wake up, shake up, and leave those blues behind. Sitting on the plane and the lady came and offered me coffee, and she said her name was Jane, that she'd like to do anything. Espero que te haya gustado esta Hey Susan de Mick Anthony, ese artista de los años 70. Veis que tenía ese sonido tan típico de aquella época. Ahora, para el concurso del vinilo del millón de euros, pues bueno, vamos a coger una versión que hace una cantante, una versión que hace de los Kings, una cantante muy, muy conocida de aquella época. Os voy a preguntar qué cantante está haciendo una canción de los Kings, la canción se llama Tired of Waiting, que es muy conocida, es de los años 70. Y se lanzó en el año 1938. Y bueno, es. Ya veréis, ya veréis si reconocéis la voz de esta grandísima, grandísima artista de aquella época. Y ya sabéis que tenéis que escribirme a bacanalmusical@yahoo.es. Y que premio un single, un LP, si hay muchas cosas en casa. Y que yo no falte, claro, porque llevo tres semanas. Y bueno, ya el último single ya lo lancé. Y ya sí, bueno. Pero que ya sabéis, primero que llegue, se lleva el gato al agua. Bueno, vamos para allá. Eso sí, bueno, voy a decirlo casi. So tired, tired of waiting for you. creo que es muy fácil que sepáis que encanta esta canción de los Kings. Bueno, ya sabéis, vuelvo a repetirlo, que me tenéis que mandar la contestación a bacanalmusical@yahoo.es. Bueno, vamos a irnos a Londres con un grupo que se llama Star Harlem and the Connie Rebel, y voy a poner una canción del año 1975, Make Me Smile. Bueno, esta banda tiene dos periodos, ¿no? Una que va del año 1972 al año 1987, y pues en el año 1998 pues vuelven a la carga. Y voy a poner esta canción que iba, está muy bien, del año 75 está muy bien, ya veréis. You've done it all. You've broken every code. Pulled the rebel to the floor. You spoke the game, no matter what you say. The only metal, what a ball. Nothing left, all gone and run away. Maybe you'll tarry for a while. It's just a test, a game for us to play. Win or lose, it's hard to smile. Esta canción. Bueno, vamos a irnos con un grupo que se llama Ángel, no confundir con el grupo norteamericano Ángel de Hard Rock, es una cosa diferente, que además es de los 70, que va del año 1973 al año 1978, formado por Brian Johnson, voz, Jorian, guitarra, Marian Fred, bajo y Stan Rickard, batería. Vamos a escuchar del año 1974, así os gusta, una canción que se llama Go Time Fine. A ver, vamos para allá, vamos a poner, a ver si pongo el motor ahora. Opa, pa, para, pa, pa, pa. Go time fine. Dejando aquí estos melenudos de los años 70, que bueno, claro, que estoy viendo las carátulas y madre mía, madre mía. Bueno, vamos a ir a nuestros 80 y vamos con una banda que se llama Nigel Stoner Van Steel. Bueno, que realmente hay que reconocer que Nigel Stoner es el que lo hacía absolutamente todo. Fue la producción, era el que escribía la canción, lo hacía todo, ¿no? Bueno, es el año 1980 exactamente. 80, espera, no lo tengo yo, claro. ¿Qué es el año 80? Sí, no lo apunté, pero no, el año 81 exactamente. Y vamos a ver una canción, a ver qué os parece, que se llama Not Over You. Y vamos para mismo, a ver, es 80, ya cambian las cosas. Y voy a arrancar el ritmo, ¿eh? Ahí va, ¿eh? Cargo Records se llama. Night restless. que decir que dije mal la canción antes. Realmente se llama Still Not Over You, escrita por Nigel Stoner y producida por Nigel Stoner. Bueno, vamos a cambiarlo, vamos a ir con un grupo que se llama The Click. Una banda que, bueno, solo tiene un single, no encontré muy poca información de ellos. Y, bueno, pues voy a poner la canción que se llama Just Another Monday, del año 1983, la discográfica New World. Pongo ya mismo al que os parece, y a veces me vuelvo completamente loco para encontrar la biografía. Pero estos grupos, mayormente, claro, son extranjeros, con un solo single, y uf, es muy difícil conseguir algo. Bueno, voy para allá. I know I'm gonna make it. Oh, it's just another Monday, working on shift 49, yeah. Smile about what happens someday. Waiting for a long, long time, yeah, yeah. Waiting for a long, long time. Oh, it's just another Monday. Just Another Monday, del año 1983, de Click. Bueno, ahora vamos a volvernos a España. Bueno, según estaba escuchando esta canción y la anterior, pues me acordé de ese mítico LP de Mamá, El Último Bar, y aquellos buenos recuerdos que me trae de aquel Madrid de principios de los años 80. Dije, voy a poner algo de ello, que hace mucho, mucho que no pongo nada de este LP. Voy a poner El Show Empieza. ¡Hala! ¡Venga! Vamos a ver. El metro y de nuevo a ensayar los nuevos temas. ¿Cómo haremos para que pueda gustar? ¿No te resulta un poco comercial? El concierto la semana próxima, equipo no habrá. Vete y compra tres cervezas en el bar mientras se afina cada guitarra. El show empieza. ¿Dónde estás? No queda tiempo de pensar. Dios no pueden notar. Si sale bien, todos se felicitan. Y si no winar, una crítica no te va a poner mal. Tienes papel de estrella fugaz. Esta noche el equipo a recoger. Ya nadie estará esperando una nueva ocasión. Nada recuerdo de lo que pasó. Pensar, los nervios no pueden. dentro y de nuevo a ensayar los nuevos temas. ¿Cómo haremos para que pueda gustar? ¿No te resulta un poco comercial? Eso empieza donde estás. No queda tiempo de pensar. Los nervios no pueden notar. Bueno, como veríais, el sonido era bastante malo. Bueno, esto tiene una explicación. Os acabo de poner el show empieza de esa canción que está en el LP del año 80 de Mama, pero que es de una maqueta, por eso tiene ese sonido que es malo, pero bueno, es más auténtico cuando ellos empezaron y tenían esta maqueta, ya veíais que no era muy bueno, pero bueno, quería ponerlo un poquitín como reflejo de aquella época, de aquellas maquetas que andaban lanzando en todas las emisoras, especialmente en aquel programa mítico que era Flor de Pasión. Y era, pues bueno, ya que estamos en esta línea, pues dije, bueno, voy a recordar la de Chica del Metro de Telegrama, que esto en su época fue la bomba. esta canción, qué buenos recuerdos me trae más. Que bueno, esto, lo que puse, tengo la canción, la tengo en casa en vinilo, no lo traje. Entonces, bueno, puse por YouTube y estoy viendo el videoclip, que claro, es el metro aquella época, más aunque la banda era de Barcelona, el videoclip se hizo en Madrid. Y claro, es te das cuenta lo que han pasado los años. Bueno, vamos a volver a viajar al extranjero. Vamos a irnos con un grupo que se llama Nazareth y vamos a poner una canción del año 1983 que se llama Rain on the Window, una canción muy bonita de este grupo mítico, realmente mítico, porque esta banda inglesa nace en el año 1968 y sigue hoy en día. Sacaron un LP el año pasado, en el 2018. Vamos a poner esta canción. A ver, vamos para allá. Ay, qué tiempos. Bueno, el EP de Nazareth, donde está esta canción, Bang on the Window, se llama South Elixir. Bueno, tenía que decirlo porque veis que esta banda es, uf, es muy potente. Vamos a volvernos a los años 70, al año 1972, para poner un grupo que se llama Streak. Una canción que se llama Gonna Have a Good Time. Esta banda neoyorquina solo saca tres singles entre el año 1972 y el año 1975. Estaba formada por Alan Parsons Sands, Jerry Member y Paul Valéry. Bueno, pongo esta canción de 72, a ver qué os parece. Bueno, vamos a ir. Me he visto los 70, este sonidito es que la verdad que me mola. Trick Home Have a Good Time, 1972. Uf, ya llovió de que el 72. Ahora vamos a dar un salto en el tiempo para irnos con uno de esos grandes, que es Elvis Costello, que bueno, este artista, me cansé de escucharlo en aquellos, en principio de los años 80, porque bueno, en mi pandilla está muy referenciado. Yo la verdad que yo de música de rock, bueno, no era mucho, pero bueno, aquella pandilla me llevó por estos caminos. Entonces vamos a poner una canción que se llama Radio Radio, del año 1938, de un LP que se llama This Year's Model. A ver qué os parece este grandísimo Elvis Costello. ¡Vamos! I'm you had better do as you were told. You better listen to the radio. I wanna bite the hand that feeds me. I wanna bite that hand so badly. Everybody else is overwhelmed by indifference and the promise of an early bed. You either shut up or get cut out. They don't wanna hear about it. It's only inches on the reel to reel. And the radio is in the hands of such a lot of fools trying to anesthetize the way that you feel. Radio is a sound salvation. Radio is cleaning up the nation. So you better listen to the fire shop. But they don't give you any choice, 'cause they think that it's treason. So you had better do as you were told. You better listen to the radio. Wonderful radio. Estamos terminando este bacanal Radio, ya sabéis que esa es Radio Caras en la 105.0 FM, que es una radio libre e independiente. Podemos vivir en una sociedad, bueno, con las trabas que nos ponen, muchas veces nos ponen muchas trabas para poder estar aquí existiendo, y hay radios libres. Por eso, como última canción, voy a poner un tema, el último tema de la mítica banda alemana Rammstein, que a una mujer tiene adoración por ellos, me lo insistió mucho que le pusiera algo, por fin se lo voy a poner. Y bueno, voy a poner lo que es la versión del vídeo, porque no tengo el single, que tengo que comprárselo a ella, porque si no me va a matar, tengo que comprar el single, porque lo hay en vinilo. Y bueno, pues en esta canción cuenta un poco la historia de este conjunto que todos eran de la República Democrática Alemana. Como sabéis, era una dictadura y ahí nos andaban con chiquitas. Un tercio de la población pertenecía al servicio secreto, a la Stasi, la famosa y temible Stasi. Y al parecer había una hora, donde había una radio libre que podían escuchar la gente. La gente pues estaba siempre... que no solamente son las noticias políticas, sino también es la música, es muchas cosas que lo que tiene la libertad, que nadie te dice qué escuchar o qué tienes que hacer. Pues ellos siempre estaban ahí intentando escucharlo. En el vídeo, pues bueno, representa un poquitín lo que era en aquel ambiente que vivió esta gente, que son de mi quinta, más o menos, algunos son más mayores, otros más jóvenes, pues son en mi quinta, sé que ellos, mamaron mucho aquella época, teniendo en cuenta que el muro cayó cuando cayó. Bueno, voy a poner esta canción de Rammstein Radio y desde aquí me despido de todos vosotros, que sabéis que estáis en Radio Crash, radio libre e independiente de Gijón, y como siempre os digo, sed muy buenos. Achtung, Achtung, hier ist Berlin König Wusterhausen und der deutsche Kurzwellensender. Wir senden Tanzmusik. Radio, mein Radio, ich lade. verboten, so gefährlich fremde Noten. Doch jede Nacht ein wenig froh, mein Ohr ganz nah am Weltempfänger. Thank you.